antiguos de Yucatán, la unidad andina en el Valle del Cauca, 2011, la conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo, 2005, así como The Plague Files, Crisis Management in the 16th Century Civil, 2009, In Good Faith and Trusting Ignorance, A Case of Transatlantic Freedom, 1991, en colaboración con el Standard Parliament. A su vez, recibimos a la doctora Irene Mancilla, quien es licenciada en Historia por la Universidad Católica de Perú y es doctora en Historia por la Florida International University en el año 2016. Es investigadora postdoctoral en la misma casa de estudios. Sus intereses y estudios se centran en Latinoamérica colonial. Ha publicado trabajos distintos en revistas internacionales y ha sido ponente en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Finalmente, Luis Leiva, quien es estudiante de la Especialidad de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido ganador del Premio Braín del Vicerrectorado de Investigación de la misma universidad en el año 2016. Finalmente, la doctora Bianca Flores, quien es profesora asociada de Historia en Florida International University, es autora de Children of the Father King, Youth, Authority and the Legal Minority in Colombia and Lima, y coeditora of Rising and Empire, Children in Early Modern, Iberia and Colonial Latin America. Además de estas publicaciones, la doctora Premo ha escrito más de una veintena de artículos y capítulos para libros de prestigiosas editoriales en el mundo, y ha sido galardonada por múltiples becas y premios por su contribución académica. Damos el pase, a continuación, a las palabras del doctor John Filipo, que editará sobre el historial. Bueno, muchísimas gracias. Es como regresar a mi casa propia. Después de varios años, empecé aquí como embajador de una relación con Franklin Peace en el año 68. O sea, más que casi medio siglo. Yo tengo voz bastante fuerte, creo que todo usted puede escuchar hasta eso es por es para mejor, ¿no? Es un gran placer estar con vosotros dos colegas. Fui aquí como profesor visitante de Cuba en el 74, regresé en el 84. He trabajado con muchos alumnos de la Católica. Han venido a estudiar con nosotros en Florida National, varios, incluyendo por supuesto Miguel Costa, Lorenzo Valores, también Sandro Patruco, y hemos tenido un programa bastante fuerte en ese sentido. Y me alegro mucho que en mis años un poco mayor que antes, tengo a alguien que puede reemplazarme en mantener ese contacto que tenemos con ustedes en la Católica, a la doctora Bianca Premo, que es muy, muy premiada. Su primer libro recibió más premios que El Colapso Democrático. O sea, va a tener en buenas manos la relación, creo, entre los de Ford International University y la Católica. Muchas gracias. Quisiera empezar diciendo que es un verdadero honor poder aquí con ustedes hoy en la Católica. Ahora para mí hace más de 20 años, no exactamente 72, pero no pocos años, que pise por la primera vez al campus de esta universidad. En ese entonces era una joven de verdad doctorando en la Universidad de Carolina del Norte. centro que acababa de establecer un consorcio con los estudiantes y académicos en el Perú. Desde ese momento hasta ahora, siempre he considerado el Perú mi patria intelectual, aunque haya sido un poco infiel, estudiando México y España también en mi último libro. Tengo un cariño y un respeto especial por esta institución y en particular por la Facultad de Historia, porque me ha dado la oportunidad de trabajar con excelentes historiadores peruanos como Judith Mancilla y Reyes Honores, que va a asistir por en minutos, espero. Estoy especialmente agradecida también por haber conocido en este viaje a Miguel Costa, otro antiguo alumno distinguido del programa, y le doy a Miguel las gracias por la invitación, por venir a charlar muy brevemente. Y yo sé que la gente siempre dice que yo voy a hablar brevemente. 10 minutos, ¿ok? 10 minutos, te juro. Sobre este libro, The Enlightenment on Trial, cuyo título se traduce más o menos algo como La Ilustración en Juicio. Voy a hablar brevemente sobre el libro para dar una idea general solamente de su contenido. Me imagino que Yumi me va a plantear cuestiones o compartir observaciones, igual a el otro comentarista, más rigurosas, por lo que quiero dejar tiempo para responder y tener una conversación más informal. Pero quiero mencionar que si quieren oír una presentación más formal y convencional, voy a presentar algo titulado Lo Extrajudicial, el espacio entre la corte y la comunidad en el Imperio Español en el siglo XVIII, el martes en la primera jornada de historiadores del derecho en la Facultad de Derecho. El libro está dividido en dos partes. La primera se centra en el proceso del litigio civil en el siglo XVIII, incluyendo el análisis de cambios en la filosofía y la política monárquica hacia el derecho durante las reformas borbónicas, así como los cambios en el volumen, y es decir, en el ritmo, la forma y la cantidad de litigios en varias regiones del Imperio Español a lo largo de las décadas de los 700. La segunda parte del libro examina detalladamente tres tipos de litigios en México y el Perú que eran más frecuentes en la segunda mitad del siglo. Los tres tipos son casos que me interesan, son los de las mujeres contra sus maridos, los indígenas comunes contra sus caciques o cabildos, y los de esclavos contra sus amos. Empíricamente, mi libro es un estudio de la cantidad y de los tipos de litigios que se dieron en seis regiones, que incluyen Lima y Trujillo, la Ciudad de México, dos distritos en Oaxaca y una región rural en Castilla que se llama Los Montes de Toledo. Muchas gracias. Después de hablar tantos años de los pequeños Montes de Toledo. Y también examino la Chancillería de Valladolid, pues mejor dicho, siete regiones. Este aumento, sin embargo, de que hablo en las colonias, en el ritmo y el número de litigios, no se observa en la península. Mi tesis es que este incremento es muestra de que la ilustración fue una práctica entre la gente común y corriente en México y el Perú. Existen muchas variables que influyen en el número de casos que aún se encuentran en los archivos. Mi libro sostiene que las cifras de litigios civiles reflejan actividades reales y que no son una mera ilusión del archivo. Me explico. El crecimiento de juicios en las regiones coloniales no tiene una causa singular, pero tampoco es el simple resultado de las prácticas burocráticas que llevaron a guardar mejor los documentos legales. Como explico en el libro, el aumento de litigios civiles señala un cambio en la cultura legal. Como parte del incremento general de litigios, nuevas figuras litigantes comenzaron a entablar un tipo de litigio que claramente planteaba límites y retos a la autoridad, tanto en las relaciones domésticas como en la epistemología jurídica. Fueron las mujeres de clase media, digamos no clase media, pero como más como middling classes, ¿no? En el sentido estricto marxista, y los esclavos y los indígenas, los que consideramos un grupo secundario o los subalternos. El libro estudia un caso control para probar esta observación. Me refiero a los casos de desalojo que normalmente involucraban a individuales o operaciones con autoridad que demandaban a aquellos con menos poder. Tales casos aumentaron, pero al ritmo general del incremento de otros litigios civiles en Hispanoamérica. Por otra parte, hubieron una proporción más grande, mayor, que en el crecimiento de litigios iniciados por mujeres, indios y esclavos, más que se deben esperar por el aumento general. Es un argumento un poco complicado, pero espero que me explico bien. Por ejemplo, los casos llevados a cabo por esclavos contra sus amos incrementaron de un promedio durante las primeras décadas del siglo de algo menos de 5% de todos los casos procesados en la justicia ordinaria, lo que es decir, ante los jueces, alcaldes ordinarios, hasta más de 15% en las últimas décadas del siglo. En lo teórico, el libro sostiene que los cambios en las actividades, los casos y la cultura de los litigantes coloniales se pueden calificar como ilustrados o pertenecientes a la ilustración. Una década de investigación y presentaciones de mis hallazgos en varios lugares me han revelado que normalmente el llamar ilustrada la práctica cotidiana en el siglo XVIII entre gente como esclavos es lo que provoca la mayoría de las cuestiones y las dudas. Siempre veo muchos ceños fruncidos cuando digo eso. Con ilustración no me refiero solamente a la República de Letras de la élite, aunque ellos también tuvieron su papel en el proceso de transformación legal. Lo que quiero decir y describir es, en su lugar, es una ilustración que se produce de manera irregular y un vernáculo local por litigantes que no sabían ni escribir ni leer. Esta república de los no letrados no está hecha de revolucionarios, sino de gente que emplea los conceptos de mérito, libertad, derechos naturales e historicismo en su favor ante los jueces de varios niveles y distintas jurisdicciones. El libro intenta demostrar que, sin poder ni leer ni escribir, los litigantes eran cultos en el derecho. Y una cosa de que hablo en el libro es sobre quién estaba escribiendo todas las peticiones que llenan los archivos, los legajos de los pleitos. Y normalmente piensan los historiadores y los procuradores y los abogados, gente oficial de la corte, pero en realidad había una figura que se llamaba el agente de negocio, una persona contratada sin necesariamente una educación. Y en realidad la mayoría, yo diría, de las peticiones en un litigio normal, común y corriente, eran escritos por tales figuras. Es importante porque es una conexión entre las ideas y el texto de los litigios en la mente de los litigantes. Tanto el texto de sus reclamaciones como los motivos de sus demandas son evidencia de nuevos pensamientos sobre el derecho, incluyendo el derecho en casos de coartación de los esclavos o autocompra de alimentos de mujeres o de movilidad social en las estructuras de los gobiernos de los pueblos indígenas. Entiendo perfectamente que cueste aceptar que los casos civiles registrados en los confines del Imperio Hispano, como Oaxaca, por ejemplo, sean parte de la ilustración como lo entendemos. The Enlightenment on Trial, sin embargo, tiene esto en cuenta. De hecho, defiende esta idea precisamente. Pensar en una ilustración colonial en América Latina necesariamente requiere repensar la historia misma como concepto, quién y cómo se escribe y sus orígenes en las geografías de la modernidad en el siglo XVIII. Hay dos preceptos fundamentales en los que la disciplina de la historia se basa: la causalidad y el cuestionamiento del origen de las ideas. Considerar la historia del derecho en el Imperio Español como la historia de la Ilustración nos permite reflexionar sobre estos preceptos. Nos obliga a alejarnos de la herencia intelectual que encierra y limita la Ilustración y la historia misma como un fenómeno occidental, y nos lleva a definir la historia de América Latina como una agrupación híbrida y colectiva de historias locales. Así, espero que mi libro proporcione un entendimiento de América Latina. Fue un epicentro que produjo la Ilustración, y no solo un foco que recibió la misma. La cuestión es entonces no si América Latina tuvo Ilustración, sino quién dice o defiende que no lo tuvo y por qué. Gracias por la asistencia, la oportunidad de hablar con ustedes, y me encantaría poder la oportunidad de compartir ideas y reflexiones sobre el trabajo. Dale el paseo a la doctora Mancilla para dar un poco. Bueno, primeramente quiero agradecer también a Miguel por haber organizado la presentación del libro de doctor Premo y también de la doctora Premo, y también y la presentación del programa que viene luego. Para mí, estar acá comentando el libro de mi directora es todo un reto. No solamente porque es la primera vez que comento un libro, sino porque es el libro de mi directora. Pero no solamente porque haya sido mi directora, sino que es un libro muy bueno. Entonces, ¿cómo es realmente difícil sentirme al nivel de poder tal vez criticar el libro? Y más bien lo que quiero es profundizar, complementar algunas de las cosas que ella ya ha mencionado y que tal vez pueden no estar muy claras en 10 minutos de exposición. Verdaderamente es interesante porque nos muestra una mirada diferente al entendimiento, como ella dijo, de la Ilustración. Cuando nosotros pensamos acerca de ilustración, lo primero que se nos viene a la mente es de los pensadores franceses, de toda esa cultura que influyó hacia fines del 18, la sociedad de amantes del país que se generó acá, el mercurio peruano, una élite criolla. Pero lo que nos demuestra el libro de ella es que la ilustración no siempre va a seguir un modelo basado o limitado por el patrón occidental, y que también acá en Latinoamérica las personas comunes y corrientes, como fueron muchas de estas mujeres de sectores medios, indígenas que no eran tampoco miembros de la élite andina, y esclavos, pues también tuvieron una actuación activa en el cambio, no solamente del sistema legal, sino del entendimiento de la cultura legal. Entonces, ella menciona que en la primera parte del libro, que es tal vez la más difícil de navegar, pero muy interesante, porque nos explica el proceso por el cual estas personas realmente tuvieron una participación activa al momento de ser litigantes. Como ella menciona, no solamente, o cuando nosotros vamos al archivo y vemos los documentos, solemos pensar que cómo uno puede llegar realmente a las voces de estas personas cuando ellos, muchos de ellos eran literatos, y eran otras personas quienes escribían por ellos y quienes eran los que ponían por escrito. Pero sin embargo, ella demuestra en el libro que tuvieron realmente una capacidad mayor de la que nosotros creemos, al poder ellos no solamente cambiar de procurador o de representante legal, sino que muchas veces ellos, en sus reclamos, ellos usan alusiones legales bastante amplias, no solamente a la ley, sino que también a la costumbre y a otras partes de lo que es el sistema legal en aquella época, pero también como ellos realmente eran los que tenían una acción muy fuerte cuando, o sea, en el mismo hecho de ir y presentar sus casos, de ir y reclamar o abrir un caso contra, por ejemplo, una esposa contra el marido que abusaba de ella verbal o físicamente, porque habían otros canales por los cuales estas personas podían haber conseguido un resultado similar. Porque en el sistema legal no solamente están los medios oficiales, ¿no? Como decir, los juzgados, ya sea eclesiásticos o civiles, sino que también habían otras autoridades, tal vez en las comunidades andinas, habían los principales del pueblo, habían otros, o el cura, habían otras autoridades paralelas que también podían resolver los conflictos extrajudicialmente. Y muchas de estas personas o estos sujetos realmente muestran una mayor participación, un mayor envolvimiento con el uso del sistema legal, y a la vez al usarlo también influyen en cómo los representantes legales, las autoridades coloniales van modelando o incluso implementando nuevas leyes para tratar el nuevo tipo de reclamos que se van presentando en las cortes. Y es algo muy interesante, porque cuando nosotros hablamos o pensamos acerca de reformas borbónicas, solemos pensar que ok, todo eso vino de la metrópolis, que fueron ellos los que quisieron cambiarnos y simplemente someternos y que fuéramos los productores de mayores ganancias económicas para ellos, pero realmente nos muestra de que muchas de estos cambios que los ministros peninsulares diseñaron fueron en respuesta a una nueva necesidad colonial y a una nueva demanda que las mismas personas en el Nuevo Mundo, ya que ella compara tanto Nueva España como Perú, realmente iniciaron. Y menciono la diferencia porque ella también compara esta mayor envolvimiento con los litigios, con el sistema legal, a lo que sucede en la península, al establecer estos paralelos entre la corte o la cancillería de Valladolid y los montes de Toledo, donde, al contrario de lo que sucede en el Nuevo Mundo, donde hay un claro incremento, no solamente de casos, sino de la participación de estos subalternos, en España sucede lo contrario. Es como que los casos se estancan o incluso decaen. Porque las personas, por ejemplo en los Montes de Toledo, muchos de los pueblos que están dentro de la jurisdicción, prefieren mantener el uso de otros canales legales o extraoficiales porque los consideran más efectivos para sus propósitos. Entonces, eso realmente muestra, claro, este dinamismo, que hay mayor actividad y participación en el Nuevo Mundo, de que por sí es muy importante. Pero yo creo que lo que nos lleva más aún es que esta gran actividad lleva a diseñar nuevas ideas o entendimientos acerca, por ejemplo, de las ideas de libertad, de las ideas de derechos naturales, de autopreservación. Que nosotros decimos, libertad, en derechos naturales, son cosas más propias de la Ilustración. Y son valores que solamente pensamos que vienen de allá para las colonias, pero no. Estos individuos diseñaron y usaron estos discursos legales en sus reclamos y los hacían importantes, o sea, se apropiaban de ellos y les dieron un significado que yo creo que ese es lo más importante en la contribución que hoy nos presenta la doctora Premo. Gracias. Y a continuación las palabras del estudiante Luis Leiva. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a Jueces Historiográficos por encargarme el honor de poder comentar esta mesa, el libro que seguramente traerá a debates futuros en las próximas clases y entre las discusiones académicas, tanto entre historiadores peruanos como a nivel latinoamericano. Agradecer también al doctor Noel de Bescoc, a la doctora Bianca Premo, a la doctora Judith Mancilla y a todos presentes por estar aquí, ¿no? El libro que hoy se presenta, The Enlightenment of Tribal Ordinary Litigants and Colonialism in the Spanish Empire, publicado recientemente a inicios de año, es sin duda un libro que desde el inicio atrae con una hipótesis sugerente, ¿no? A saber, ya se ha dicho, que agentes considerados subalternos, ¿no? Mujeres, indios y esclavos, pudieron generar su propia ilustración, ¿no? De por sí, como ya se ha dicho un poco, esto rompe con la idea tradicional de una ilustración venida desde Europa y básicamente que fue importada desde Europa hacia el mundo, ¿no? Lo que la autora trata de explicar es esta... que dentro de la experiencia cotidiana, dentro de contextos específicos, estos litigantes ordinarios, como ya ven en el libro, en el título, generan su ilustración a partir de la reconfiguración del significado de algunos conceptos, como libertad, tiranía, Ahora, es importante ver también el hecho de que este libro no solo se enmarca dentro de una historia del derecho, como pareciera ser en un principio, sino que también tiene visos de historia social y también historia intelectual, ¿no? Ahora, en realidad el libro no es un producto que en realidad es inesperado, dado que la doctora Premo ya, como lo ha mencionado, desde el 2011 ha comenzado, comenzó a publicar ciertos trabajos que ya daban indicios de que iba por ese rumbo, ¿no? Ahora, un poco también para dar algunas ideas sobre el libro, ¿no? Es quizás posicionarnos en lo que ella comienza a señalar tanto en la introducción como en las conclusiones, que es el telón de fondo, ¿no? El telón de fondo es esta discusión acerca de lo que es la ilustración. Ella un poco señala cómo esta idea del atraso español, esta idea de que España nunca tuvo una ilustración o fue una ilustración a medias, ¿no? En realidad viene de la leyenda negra y que de alguna manera se trata de rescatar la participación y el dinamismo del imperio español a la hora de reconsiderar este cambio de cultura legal dentro de un panorama, un contexto en el cual se comienzan a difundir esas ideas ilustradas, ¿no? Precisamente el libro de la doctora Premo se enfoca en un periodo de transición, explica, si bien se ha podido ver el momento antes y el momento después de la ilustración, el libro se enfoca en este periodo de transición que da sus primeros visos entre 1720 y ya se comienza a notar con más fuerza hacia 1770, 1780, en los cuales ya comienzan a aparecer estos edictos, ¿no? Que lo que hacen no es solo, ya no es iniciar un proceso, no, desencadena de ese proceso, sino que básicamente lo ratifican a partir de las demandas que ya se venían dando, principalmente desde 1750, ¿no? Y es importante señalar a sí mismo el rol que le dedica la doctora en el libro. En el primer capítulo, el rol de los agentes, ¿no? Que ya se ha hablado un poco acerca de estos personajes no oficiales, que son los que van a redactar buena parte de la documentación que luego la doctora Perno utiliza, ¿no? Pero que a pesar de que estos están a cargo de redactar, el litigante tiene una capacidad para poder ver qué es lo que se está escribiendo, ¿no? Incluso puede corregir, dar correcciones de última hora para que realmente sea su voluntad la que está redactada en el papel, ¿no? Ahora, un poco también se enfoca este libro en esta transición entre lo que es la justice-oriented culture a la law-oriented culture, es decir, un poco esta transición entre una visión de justicia más distributiva que tenía como principal objetivo mantener el orden y la armonía, en contraste con una idea más fuerte de la ley, más imparcial, sistematizada, ¿no? Esta idea de que ya no se busca lo extrajudicial, ¿no? Los diversos caminos que se ha señalado ya, sino que los pleiteantes ahora buscan luchar y mantener este pleito hasta el final, ¿no? Hasta la sentencia, incluso aunque fuera desfavorable, ¿no? Que si bien se señala que no todos los casos terminan con victorias, los argumentos esgrimidos son los que van a mostrar esta nueva este cambio en la cultura legal, ¿no? Y esto, como digo, en un contexto en el cual comienza a hacerse más presente las reformas borbónicas, y que termina, como digo, en 1780, en algunos casos en 1800, ya son los últimos visos, los últimos edictos, pero que de un proceso que viene ya de antes, ¿no? Ahora, como digo yo, es importante comprender tanto la introducción y las conclusiones, porque a partir de ese contexto, ese telón de fondo del cual la autora se enmarca, se entiende lógicamente por qué la autora ha dividido su libro en dos partes, ¿no? La primera parte más teórica, ¿no? Comenzando por cómo se cuáles eran los pasos, cuál era el procedimiento de el proceso de litigación, ¿no? Con todas las, mostrando justamente toda esa capacidad de agencia de los litigantes de manejar sus juicios, ¿no? Pasando por el lado más intelectual, ¿no? Algunos autores como Bravo y Lagunas, en los cuales se enfoca, ¿no? Ese capítulo, ¿no? Pero también señalando que la ilustración, las ideas en realidad no venían tanto de arriba abajo por medio de los abogados, sino que justamente en la experiencia cotidiana son los agentes subalternos los cuales van a generar y van a reconfigurar estos significados de acuerdo a las exigencias, ¿no? Se busca mayor eficiencia, se busca un poco ya no buscarlo en nuestra judicial, sino seguir hasta el final, ¿no? Y en ese proceso, en ese buscar llegar hasta al fondo del asunto y no solo pararlo en nuestra judicial, es donde se ven estos nuevos argumentos, ¿no? Que la doctora señala. Es interesante también por qué estudia las seis regiones, ¿no? ¿Cómo elige las seis regiones, ¿no? Tanto para ver el caso urbano, semi-urbano rural, y comparar los casos americanos con los casos españoles, ¿no? Para ver justamente lo que dijo la doctora Mancilla acerca de este contraste entre lo que ocurre en las colonias y lo que ocurre en la península, ¿no? Sobre este descenso de casos ocurridos, estancamiento o descenso, ¿no? En ese sentido, también es importante un poco, me pareció lo más importante, ¿no? Lo que menciona la doctora Premo al señalar que no en estos pleitos tanto los litigantes como los acusados no utilizan, pues ambos van a utilizar los conceptos o los significados modernos, a pesar de que usualmente los acusados, que eran como que los maestros, ¿no? La autoridad, las figuras de autoridad, siempre buscaban resolver de manera tradicional. Este nuevo cambio en la cultura legal hace que ellos también tengan que adoptar y utilizar estos nuevos conceptos, ¿no? Y en ese sentido, como ya señala, no hay una clara división entre litigantes ilustrados y acusados con una visión más tradicional, ¿no? Es interesante también señalar este tercer capítulo, ¿no? Es un capítulo que no me esperaba, ¿no? Realmente me sorprendió cómo el uso de dedicar un capítulo a analizar el número de casos, ¿no? Estudiar las estadísticas y ir a la pregunta de por qué hay este cambio en el número de casos y qué puede reflejar eso, ¿no? Antes de pasar a los mismos casos en sí. Es importante, ¿no? Es importante siempre preguntarnos, ¿no? Acerca de la fuente, ¿no? Es algo que como estudiante creo que me pareció muy interesante, ¿no? Quizás lo que me atrajo del libro es esta vertiente de historia intelectual, ¿no? Porque si bien la historia intelectual se ha visto principalmente desde la perspectiva desde la élite, ¿no? Desde los escritos de personajes importantes que van a cambiar el pensamiento moderno, ¿no? Este libro hace una historia intelectual de los iletrados, o sea, hace una historia intelectual de la gente del común y cómo en esas experiencias de vida estas van a crear ¿no? Pues van a reformular unos conceptos a partir de unas circunstancias específicas, ¿no? Quizás una pregunta que me gustaría dejarla es el debate que en el cual se enmarca tanto introducción y conclusiones. Se señala un poco algunos autores, ¿no? En el pie de página, pero ¿por qué no se explicita mejor, o sea, o no se explicita más, o se muestra más a quiénes está contra qué postura realmente se está luchando? Porque se muestra de manera un poco tímida y de manera quizás por debajo a estas otras posturas, de otras visiones de la ilustración que usted como que está debatiendo, ¿no? Y quizás en segundo lugar, ¿a qué se refiere un poco con este concepto de colonialismo en el título? Porque no me ha quedado del todo claro, ¿no? Esa reversión a la lectura, ¿no? Finalmente no me queda más que agradecer a Sebastián Pastor, a Rosa Miguel Costa, y les invito a todos a leer el libro, ¿no? Muchas gracias. Para responder, no sé cuánto tiempo tenemos, pero quiero, no quiero, 10 minutos, muy bien, muchas gracias. ¿Qué puedo decir más que gracias por las explicaciones del libro mejor que yo podía hacer? Y bien distintos, o sea, no había tanta repetición, que es interesante, ¿no? Porque puede ser que hay cosas. Dice mucho sobre cómo leemos, ¿no? Sacando cosas que nos interesan. Solo quiero hacer unos puntos muy breves, especialmente sobre el asunto, dos cosas. Responder directamente a algo, un comentario de Judith sobre la importancia de la cultura extrajudicial y de las tradiciones legales, y la tradición que llamo yo justice-oriented culture, una cultura basada más bien en casuismo, en jus commune, en las tradiciones y los pensamientos, herencias de la Escuela de Salamanca, de humanismo más ampliamente. Este no se desaparece con la ilustración. Es muy importante que destaco que no estoy diciendo que la ilustración cambia todo. De hecho, estaba solamente otra manera de pensar en el derecho, que una manera en que la ley toma una importancia y la ley formal toma una importancia más fija que antes. Y había un debate entre los que defienden casuismo tradicional y los regalistas que querían que las leyes y todas las cédulas, las provisiones del rey toma una importancia y un rango en el derecho imperial más alto que antes, ¿no? Pero es importante no pensar de la ilustración, seducido por mito de la modernidad, porque no había un cambio muy fatal para la cultura legal tradicional, y ni en América Latina, ni en Europa, ni en ningún país. Y eso es lo que yo espero que el caso de América Latina puede ofrecer a la historia de la ilustración en otros países, que todos estos mitos del derecho moderno son mitos. Sí, cambian las prácticas y las ideas de la ley de derecho, pero en realidad estaban creando un mito sobre cómo funciona el derecho, que en realidad estaba mucho más mezclado y híbrido en la práctica, ¿no? Es solamente un comentario sobre la cultura extrajudicial que sobrevive hasta ahora, ¿no? El punto sobre el colonialismo, yo no sé, que no tengo algo escrito, porque yo podía predecir que este va a venir, porque ha sido un problema en el Perú usar esta palabra, pero también el concepto de colonialismo, si se aplica, si es adecuado para el Perú, para América Latina, para Hispanoamérica. Yo sigo con esta palabra, con mucho pensamiento, pero también con mis dudas, ¿no? Pero yo creo que lo que estoy tratando de decir es, había un momento, especialmente en los principios del siglo XIX, no hablo mucho del 19, pero después del comienzo de los litigios por los subalternos, quienes estaban creando y innovando mucho los argumentos legales en que los demandados, los amos, los maridos, los élites, también se da cuenta de la fuerza, del poder de los nuevos discursos. Y muchas veces cambian hacia una manera tradicional sus argumentos, pero usan, esa es la esencia de la contrailustración, y eso es lo que pasó. Entonces había dos lados de la ilustración en América Latina en especial, y el decir que la gente común y corriente, especialmente los que no pueden leer ni escribir, no pueden generar sus ideas propias. Esta es la contrailustración, y este es una manifestación, o es un signo, un fenómeno muy colonial. Y es esta cosa que quiero decir, aunque con todas mis dudas sobre el concepto, si explica más que abre. Pero muchas gracias por los comentarios. Bueno, una pregunta de repente. Una pregunta ahí detrás. ¿Qué tal? Muy interesante la presentación del libro. Creo que algo que no se señaló, pero creo que está detrás, es que en cierto sentido es una continuación de la obra de Kagan, ¿no? De Richard Kagan. Él explica los 16 y 17, y usted se queda inicia en ese punto. Debo mucho a Richard Kagan. Entonces mi pregunta es, obviamente si hay un aumento de los litigios, es porque hay una mayor disposición de los tribunales a recibirlos. Entonces, en España en el 16, cuando esto sucedió, se debió a cuestiones políticas, ¿no? El Consejo de Castilla recibió los procesos para disminuir a los cabildos, a los corregidores. Entonces, en América, ¿usted qué ha reconocido? ¿Este aumento benefició a algún tribunal en especial en desmedro de otros? ¿Y por qué motivo? Gracias. Sí, la intendencia especialmente recibió más de este tipo de litigio de los subalternos que los otros antes. Una comparación, por ejemplo, en los tribunales de Trujillo. Si comparamos el corregidor de Trujillo y el tipo de litigios que él oía antes, hay más subalternos en la corte del intendente después, en los últimos años del siglo XVIII. Podemos decir que los nuevos tribunales de las reformas borbónicas sí aumentaron su poder y no hay casos de esa gente. Pero en realidad, este movimiento entre jurisdicciones no tenía solamente una dirección. Al final, el virrey sigue peleando con la audiencia con el virrey o los corregidores. Había mucho más intensidad en las peleas de jurisdicciones, pero aparte de la intendencia y de vez en cuando alcaldes de barrios, nuevos jueces, nuevos tribunales, no había un beneficiario solo. Buena pregunta. Un comentario pequeño aquí es que de lo que estaba hablando Judith Mancía sobre los casos y cómo decidir los casos, porque la mayoría no llegaron a ser decididos por los cortes. Sí. Sí, porque costaba demasiado por los trabajadores, los oyeros, los campesinos, era necesario hacer decidir la disputa, pero ¿cómo? ¿Cómo ser escribanos entre dos personas? Exacto. Y si quiere ver esa información y cómo han decidido, hay que ir a los papeles de los notarios. Que cuesta mucho tiempo, pero ahí están las respuestas de cómo cada persona decidió cualquier tipo de disputa, incluyendo mandando a un amigo o un amigo, porque han decidido ahí, porque no fue posible pagar los costes de un abogado ni de un procurador, cada mes, que al menos en los siglos 16 y 17. O sea, es una fuente muy importante para los historiadores jóvenes que quieren profundizar el conocimiento de cómo fue posible reunir para hacer esas decisiones, para mantener una estabilidad de la comunidad. Y era siempre esa necesidad de mantener la estabilidad. ¿Ya? Solamente un comentario. Thank you. Excelente como grupo los cinco. Y ahora vamos a pasar a la presentación del programa de doctorado de la Florida International University, doctorado en historia. Y obviamente estoy aquí sentado muy contento porque es mi alma mater, es donde yo obtuve el doctorado. Ingresé al programa en el año 95 y terminé con el doctorado en el año 2005. Son 10 años que estuve allí. Y que en realidad marcaron mi perfil profesional de manera absolutamente significativa, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho más ahorita sobre eso. Quiero darle paso a las personas que están aquí para justamente presentarnos el programa de doctorado. Y esto va dirigido especialmente a todos nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, porque creo que es una enorme oportunidad de poder seguir creciendo académicamente. Luis, hoy sentado aquí en esta mesa, nos ha dado un perfil interesante de justamente cómo estamos formando a los estudiantes. La pregunta de Marcos Alarcón también reforzó eso. Y creo que lo que significa esto es que simplemente tenemos que seguir avanzando. Y el programa de doctorado en Historia de FIU justamente ofrece ese espacio para poder hacerlo. Voy a dar el pase a Bianca para que... Yo voy a hablar más, digamos, burocráticamente sobre el programa que nosotros, porque por las experiencias que ellos han tenido como estudiantes, está funcionando. ¿Me escucho? Sí, está bien. Está bien. Bueno, yo voy a mencionar cosas que son un poco aburridas, pero tal vez importantes, sobre admisión. El sitio de web, como en todo el mundo, tiene toda la información que una persona quiere, pero tal vez sería interesante pensar en cómo funciona intelectualmente y, digamos, más en trámites. El proceso de aplicación. Es importante tomar en cuenta que todos los elementos de la aplicación pasan por dos niveles. Uno en la universidad, que tiene sus propios requisitos, y ellos consideran varios factores. Me siento como Angelina Jolie. Espero que veo como ella cuando salga. Bueno, La prueba del inglés de TOEFL es necesario con un número de, yo creo que 5.50, yo no sé si este es al día, o en la versión del web de 80. Esta es la única prueba que requeremos y es importante porque hay muchos programas en los Estados Unidos que todavía están usando el GRE, el GRE, Graduate Record Exam, y no usamos este examen, pero este significa que ponemos mucho énfasis en otros elementos de la aplicación que están considerados en el nivel del departamento. Tienes que entregar un ensayo de 2 páginas, 3 páginas sobre por qué te postulas para el programa. Este sería por la maestría o por el doctorado, además de un ejemplar de tu trabajo histórico escrito en inglés y 2 cartas de recomendación. Lo que buscamos cuando leemos estos materiales son alumnos serios que tienen la madurez de poder trabajar independientemente y a la vez responder a los obstáculos y retos con flexibilidad y también tomar consultas y dirección. Es muy importante no tener 2 tipos de habilidades, de tener ideas propias sobre la historia y qué quieres hacer y a la vez escuchar y estar abierto de nuevas sugerencias sobre lo que es necesario o es importante en este momento en la historia. Es recomendable tener la habilidad de pensar en varios niveles a la vez. No puedes entrar a un programa de doctorado y pasar por todas las clases aprendiendo solamente sobre el Perú ni sobre América Latina, aunque ni solamente sobre los Estados Unidos, espero. No sé si hemos logrado eso, pero yo creo que sí. Hay que enfrentar varios estilos, temas y metodologías de la historia. Y aunque no sé exactamente lo que va a pasar con nuestro futuro como programa en el mundo atlántico, es un enfoque que hemos tenido desde el principio del programa. Yo no sé si vamos a continuar con este enfoque, pero seguro que vamos a continuar con enfatizar una instrucción amplia que reta a los alumnos a pensar comparativamente, que es muy importante, sobre el significado de su contribución a la historia en general, no solamente en un local, ni un sitio, ni un país, ni una región del mundo. Si ustedes quieren consultas, algunos consejos sobre cómo escoger un programa de doctorado en cualquier sitio, yo diría que es importante identificar y contactar a los profesores con quien quieres trabajar. La relación entre la directora y estudiante es intensa, ¿no es cierto? Y es importante tener respeto mutuo, lo que tenemos, y interés compartido. Pero no es necesario que trabajes en el mismo campo de tu asesor o director. Eso es importante decir. Por ejemplo, fui asesora para la tesis de Michael Olsen, right there. Ahí, quien está aquí, que trabaja la historia de Brasil y la música del siglo XX, otro siglo de menos importancia, pero está bien, por un momento yo leo un poquito sobre el siglo XX, un poco más sobre la música que lo normal, solamente normalmente me interesa la música de Prince, pero en este momento. Y también un tesis sobre Miami, Florida. Sí, otro, sí. Soy directora de otro. Un título increíble. Sí. El virreinato de Miami. Entonces estamos combinando nuestros intereses y este es en muchos sentidos es una colaboración, ¿no?, entre estudiante y directora, pero también es algo importante, es decir, que no es no es la verdad que trabajas solamente con tu director o directora. En realidad, tendrías suerte de tener dos o tres clases con tu director o asesor. En realidad no funciona así. Las clases son rápidas y hay que tomar clases con una variedad de profesores, con una variedad de estilos y una variedad de intereses. Y este, para mí, es muy bueno. Es lo que me hace mucha falta, como soy ahora profesora. Yo siempre imagino cómo sería si podría tomar un curso de unos de mis colegas. Y es muy importante. Bueno, estoy siempre, yo he dejado mis tarjetitas aquí, tenemos información acá, pero estoy siempre lista, muy disponible para hablar con ustedes si tienen interés en el programa. Bueno, sobre la historia. La historia. Llegué a Miami en agosto de 2002, una semana antes del huracán Andrew. Fui al inicio para ver la universidad de Lina, pero después de Andrew, todo más o menos en Bolivia. No había clases por las dos primeras semanas. No debo decir eso, porque Miami no es así, nunca pasa, no ha pasado un huracán desde 92 de esa fuerza. Y tenemos problemas acá, sí, en Lima de vez en cuando también. Estuvimos en 74 con el terremoto aquí, que bien fuerte que fue, pues que lo recuerdan. Dentro de los muros. No había un doctorado en 92 cuando llegué, pero el profesor Schumann, jefe del departamento, estaba pensando, empujando con la administración. Yo también, que he venido de la Universidad de Bridgeport, donde estuve unos 20 años y más antes que ir a Fort International University. Fue para mí una cosa importante para ir. Fordham International University es una universidad nueva en los Estados Unidos, aunque tiene ahora 50,000 alumnos o más probablemente, y un campus que está el campus principal ahí por la 28. Hemos decidido qué tipo de doctorado vamos a establecer, porque había solamente la universidad, bueno, la Universidad de Florida, State University en Tallahassee, entonces al mismo tiempo la Universidad de Miami, que hacer construir un tema, un programa que era distinto a los otros. Y hemos decidido que tiene que ser el mundo atlántico, porque esa es una reunión de las Américas con Europa y con África y con las conexiones de los portugueses y también de los españoles y el mundo del Pacífico al mismo tiempo. O sea, fue posible con ese modelo conseguir el estado de Florida, que eran los asesores para decir sí o no, que era una cosa única. Y así empezamos muy temprano en ese estilo de programa en historia. Y de ahí, con grupo pequeño, en 94 creo que fue mi primer doctorado, Mauricio Rivero, haciendo un trabajo sobre un una comparación entre los confesionarios y catequismos de México y de Perú en los siglos XVI y XVII, y más o menos segundo, sí, y bueno, que había otros más también, y lo que ha dicho la profesora Bianca Primo es muy importante. Hay que tener buenas relaciones con sus profesores aquí para tener buenas cartas de introducción. Y todos tuvieron buenas cartas de recomendación, y no solamente de eso, pero también un tesis de maestría, como por ejemplo de Judas, su tesis de licenciatura era casi imposible publicar, y he dicho siempre después, aunque realizado para publicación como un libro. También a Renzo, que ha tomado tanto, y su tesis ahí en derecho también era formidable, y todavía está trabajando para tener un libro dentro de poco tiempo. Estoy seguro que va a ser fenomenal, muy importante. Y Judith aquí trabajando sobre los terremotos en Lima, más que nada, y pues lo vi así, siete opinas más o menos durante la época de Rey Palapa. Es importante establecer, como he dicho, buenas relaciones con los profesores aquí. Y por supuesto, cuando empezó el programa fue necesario tener el SAT, pero ahora no lo es. Y para ustedes es mucho más fácil, pero de todos modos, aunque no tienen que tener esta examinación, que es muy difícil para algunos, hay que probar la calidad del inglés para asegurar cuando que llega, aunque sea Miami, una ciudad en la cual es mejor hablar en español que en inglés. Es importante mostrar a la facultad su habilidad en la lengua. De todos modos, ha crecido mucho, es un programa muy fuerte ahora, y no solamente del Departamento de Historia, pero otros programas en estudios latinoamericanos. Es uno de los mejores en los Estados Unidos en ese sentido. Tenemos las conexiones por todo el mundo de Miami, y es una buena comunidad, y tenemos relaciones también con la Universidad de Miami, donde cambiamos de vez en cuando los alumnos y clases, profesores, por un seminario. O sea, es una universidad abierta para el público, y más que nada para mí ha sido que es mi tema, y ha sido siempre mi tema. Mi amor. Gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir del programa? El programa es bastante bueno desde la perspectiva académica. Es bien demandante, claro que uno aprende mucho, aprende esta variedad de tomar, no solo temática, también de estilo de enseñanza, porque cada profesor tiene su propio estilo de enseñar, tiene sus propias demandas, todas son altas, pero las asignaciones, los trabajos que se presentan cada semana son diferentes, varían de acuerdo a lo que cada profesor quiere. Respecto al inglés, qué bueno que ahora solamente hay que tomar el TOEFL, no el GRE, porque el GRE era bastante intenso. ¿Lo recuerdas? Pasamos. Pero entonces, la calificación que piden para el TOEFL realmente no es muy alta, pero aparte de ello, yo creo que algo que encontré en FIU respecto al idioma es que tenía la flexibilidad de que, o sentí que había mucha comprensión hacia los que vienen de Latinoamérica y somos bilingües, ¿no? Bueno, no bilingües, estamos en el proceso de convertirnos bilingües en el sentido de aprender el inglés. Claro que incluso en todos los niveles, ya sea de lectura, ya sea de escritura, es un proceso en el que vamos a aprender a escribir académicamente, y yo sentí mucho eso, la comprensión de mis profesores, que incluso a veces me decían, doctor Schumann, me decían, si quieres puedes decir tus ideas en español, pero como yo las leía en inglés, me hacían más bolas, así que al final las decía en inglés, ¿no? ¿Cómo salía? Pero, y es interesante la dinámica en FIU, porque claro, las clases son en inglés, las discusiones son en inglés, termina la clase y hablamos español. Todos los que hablan español entre ellos, y claro, hay mucha esa afinidad de que nos relacionamos los que hablamos en español nos formamos lazos un poco más estrechos, ¿no? Porque tenemos algo en común. Pero sí, es una comunidad muy agradable, el cuerpo estudiantil. Y uno también aprende, ¿no? De los diferentes tipos de alumnos. Miami tiene no solamente muchos alumnos que vienen de afuera, de Latinoamérica, también hay muchos hijos de inmigrantes que han nacido en Miami y que están estudiando ahí. Y obviamente alumnos de Estados Unidos que vienen de otros estados, como acá tenemos a Dr. Olsing, y que habla perfectamente español, que aprendí en Miami, no entendía nada, pero que lo perfeccionó y habla perfectamente. Y yo creo que el idioma no es algo que se resuelve fácilmente, ¿no? Yo creo que es más nada, y que yo siento que por la formación que tenemos acá, en el sentido de estar muy expuestos al trabajo de archivo, que somos, eso es ya una ventaja respecto a muchos de los estudiantes de allá, que no tienen ese acceso, esa familiaridad con fuentes primarias, claro, que no sean Google Books y que no sean, que estén digitalizados, pero no tienen ese conocimiento de trabajar en archivos, de cómo moverse en los archivos, de estar en contacto con las fuentes primarias, que acá uno de todas maneras lo tiene. Y eso yo creo que es algo que nos ha ayudado, ¿no? A seguir nuestros proyectos, a culminarlos con bastante éxito, ¿no? Ah, y no me olvidaba que los brochos de acá son muy lindos, no porque yo esté en el cover, sino porque son el diseño de Dr. Premo. Gracias y gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en el panel, pues, con Miguel, con Judith, con el Dr. Cook y con Bianca y con, pues, muchos amigos aquí que están presentes, con Sandro, con quien estudiamos, pues, algunos años en FIU, ¿no? Bueno, mi experiencia fue muy grata, ¿no? En varios sentidos, en un nivel académico, en términos de seminarios, clases, estudios, no solamente sobre América Latina, aunque es el área principal de estudios en el caso, sino también historia de Europa temprana, en esa época está el Dr. Patrick, que hacía historia de Austria y los Habsburgo, una dinastía reinante en España, muy importante. Ahora, incomprensiblemente, el Dr. Patrick está en Alberta, pero bueno, son cosas difíciles de entender, ¿no? Y también, por cierto, con otras áreas, ¿no? Con África, por ejemplo, historia. En esa época no había historia de Brasil, desafortunadamente el Brasil hay, que es también, pues, un área muy importante, no solamente en términos de historia de América Latina, sino en términos de historia global. El programa nació con esa perspectiva de historia global, historia atlántica, historia global, historia del colonialismo, como quiera llamarse, que era un poco el énfasis que se impuso en los años 90, ¿no? Eso en cuanto, digamos, al plano académico. En el plano personal, pues, fue una experiencia gratísima, pues, estudios y, pues, muchas reuniones, muchas fiestas, y bueno, ya no entro en detalles, pues, que son un poco, digamos, unos santos, ¿no? Pero lo hace bien, sin duda, y fue estupendo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y solamente como último comentario, yo lo que creo que lo fascinante de los estudios de graduados, yo creo, es que permite que los temas que uno ha trabajado por muchos años puedan ser repensados, puedan servir para una reescritura con expertos profesionales en el campo de la historia, y sean expuestos a una academia, ¿no? O sea, digamos, a una comunidad, que creo que es lo que permite justamente el enriquecimiento del conocimiento. Y eso fue para mí fantástico, y para los interesados en la historia del derecho, que es el campo, pues, que viene de la perspectiva, fue para mí excepcional, ¿no? Porque en FIU no solamente está Bianca, está Víctor Uribe, que es un prestigiosísimo historiador de derecho, que hace historia de la profesión legal, historia de la violencia doméstica, entre otros temas. Y en la Escuela de Leyes está Matthew Miro, que hace historia del derecho privado, historia de la Florida, y que es uno de los principales expertos en historia del derecho latinoamericano de los Estados Unidos. De manera que aquellos que ve la historia solamente como estudios fácticos o sociales, en realidad es un campo enorme que incluye también la historia jurídica. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hablar también, pero brevemente, de mi experiencia en FIU. Yo llegué el año 93 a vivir a Boca Ratón, con la idea de poder hacer mi doctorado en historia, y el contacto directo lo hice con el Dr. Cook. fue un contacto personal y directo desde el comienzo, visitándolo en su oficina con un inglés inexistente, que él me ayudó un poco a direccionar diciéndome por dónde tenía que ir con mi preparación. Fueron 2 años de contacto, de visitas. Después me enteré que en comunicación con Franklin Peace verificaban mis credenciales y mi currículum vía fax. Desde el comienzo entonces fue algo que a mí me impactó. Yo quería trabajar con David y es algo bien interesante lo que dice Bianca. Es importante elegir a la persona con la cual uno quiere trabajar, revisar el trabajo que ha hecho, revisar qué enfoque y qué tipo de investigación. Y desde el comienzo me di cuenta, algo que David no ha señalado, pero lo puedo señalar yo, que el programa de doctorado de FIU fue creado, digamos, con 2 pilares fundamentales, que es el doctor Mark Schumann y David, y con un joven muy prometedor, Víctor Uribe, por hablar de la parte de historia latinoamericana. Los tres, en el caso de Mark Schumann y de David, formados en la Universidad de Austin, Texas, con una parte teórica muy muy fuerte. David directamente, digamos, hizo su tesis con James Lockhart, ¿no? Más peronista que James Lockhart no hay, ¿no? Y un tema teórico muy muy fuerte que marca la formación en FIU y que continúa ahora con Bianca, ¿no? Su libro sobre los niños expósitos es una maravilla por todo el planteamiento teórico que hace sobre el tema del patriarcalismo. Es una delicia, ¿no? Y es, no, yo creo que no es una casualidad, yo creo que FIU apunta por hacer trabajos de historia con una base teórica bien fuerte, ¿no? Los estudiantes que están aquí probablemente van a poder darse cuenta de dónde viene ese enfoque o esa molestia que les digo a ustedes todo el tiempo de la parte teórica, ¿no? Porque hacen que sus trabajos realmente permanezcan y tengan validez con el paso del tiempo, ¿no? Y eso creo que es algo muy fuerte en FIU. La otra cosa muy fuerte en FIU es la posibilidad de un trabajo personal y directo con sus asesores, con las personas que los van a dirigir en la tesis. La otra parte súper interesante es la posibilidad de hacer un trabajo multidisciplinario. El African American Caribbean Center es muy fuerte, donde se trabaja desde un enfoque desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, temas de arte, inclusive con Carol Daniel, por ejemplo. Entonces, la verdad que es una maravilla y es un paraíso. Yo no he tenido tanto la suerte de que hablemos español después de las clases. Quizás ahora hay más latinoamericanos. Yo pensaba que Miami pues era un lugar donde yo me iba a sentir cómodo hablando en español. No es así en el campus, o no era así. Las clases son en inglés, las discusiones son en inglés. La ventaja que uno tiene en el español es para leer los libros que pueden complementar también la formación. En la tesis, no sé si habrá cambiado, pero fue en inglés. Luego me enteré que en otras universidades puede ser en español y la verdad que es una maravilla haber quedado digamos, haberte pedido eso, porque te hace mucho más flexible y mucho más versátil, y en un mundo globalizado creo que nos da muchísimo, ¿no? Yo lo voy a dejar un poco allí. La verdad, a mí me cambió la vida FIU, y bueno, ya después hablaré sobre eso, pero David en particular para mí ha significado el un poco el referente de este trabajo académico y la posibilidad que yo he sentado aquí. Ya después hablaremos de eso, pero yo sin David no estaría aquí sentado de ninguna manera. O sea, hay un tema ahí personal y directo que creo que recoge lo que Bianca dice. El tema académico está muy metido con el tema personal. Y yo creo que cuando vayan a buscar la posibilidad en FIU, identifíquense con sus las personas con las cuales quieren trabajar, con Bianca, con Víctor y las personas nuevas que han entrado a FIU, muchas no las conozco, pero la oportunidad está allí, ¿no? Está a 5 horas y media en avión desde Lima, y con una solidez que realmente es admirable, es admirable. Gracias. estudiantes aquí presentes y sobre todo, queridísimos huéspedes aquí presentes. Es para mí un verdadero honor y una alegría poder agasajar de alguna manera a David Cook por miles de razones, porque es alguien que ha estado ligado intensamente a esta universidad. Desde hace muchísimos años, por la razón de que ha sido colaborador en la investigación de una de nuestras queridas figuras de historiadores de la Católica, Franklin Pease, acaba de llegar, Marianne, su esposa historiadora también. Entonces hay vínculos muy tensos, ha participado, y me imagino que sigue participando y seguirá participando, en la revista histórica de esta universidad. Es nuestro profesor honorario, ampliamente reconocido, y siempre deseamos que nos visite una vez más y que comparta con nosotros su sabiduría. De tal manera que es para mí un momento importante, de mucha satisfacción. Agradezco que todavía soy decana por un mes y medio más, simplemente para estar sentada aquí junto a tan magníficos, magníficos visitantes. Así es que quisiera la facultad que todavía dirijo hacerle pequeño homenaje a través de un modesto presente, pero que esperamos que le agrade, que lo lleve a casa, que lo lea. Merecido ampliamente. Y magnífico que haya venido, además, en este momento en que la universidad cumple 100 años. Entonces, es para nosotros un regalo tenerlo presente aquí. Yo lo consideraría parte de las celebraciones del centenario. Una amistad de medio siglo más entre familias, colegas de las universidades, porque estamos ahí por ir también. O sea, ese intercambio que hemos podido establecer y trabajar ha sido para mí un honor, para trabajar con todos los profesores, académicos, estudiantes de la Universidad Católica aquí. Me alegro mucho, muchísimas gracias por esa oportunidad, es especial en mi vida. Nosotros estamos agradecidos. Qué lindo estar contigo para esta ocasión, David. And don't get comfortable, tenemos más. Yo quiero decir solamente una palabra sobre lo que deberá contribuir a la historia y a los historiadores. Y yo creo que se puede clasificar en tres puntos. Uno, una sólida sensatez empírica, evidente no solamente en sus trabajos sobre la demografía, sino también en los estudios etnohistóricos o microhistóricos. En esos campos y en otros presta una atención respetuosa a los detalles y riquezas de la historia local o regional. Y podemos mencionar un montón de ejemplos, porque ha publicado un montón. No voy a resumir completamente el currículum vita, pero hay muchos. Segundo, tiene un entendimiento enciclopédico del Imperio Español, incluyendo de la historia de la península, la ciudad de Sevilla, que ha sido con el Perú otro sitio de encanto para él, reflejado en sus libros con su pareja de vida y en la historia, Alexandra Parmancourt, que quiero reconocer en este momento también. Finalmente, una dedicación y cariño para sus alumnos, además de una genialidad y espíritu generoso para sus colegas, o sea, como miembro de la facultad o como jefe del departamento. Por estas razones y especialmente por las conexiones que ha establecido con la Católica, me da mucha alegría actuar como portavoz de mi institución para darles las gracias y decirles que aunque hoy lo honramos, no nos va a hacer falta porque esperamos que siga siendo un líder de nuestra comunidad entre Miami y el Perú. Para los comentarios del libro, pero tengo mis notas que preparé para este momento. Conocí a Dr. Cook el año de 2008, cuando él vino a recibir el reconocimiento de profesor honorario en nuestra casa de estudios. Como varios de los presentes, en aquel tiempo trabajaba como asistente de docencia e investigación mientras culminaba mi tesis de licenciatura. Deseaba hacer el doctorado en FIU y lo contacté. E igual que el sprint que le hizo a Miguel, pero no fue por fax, sino por email, él le pidió mis antecedentes a la doctora Mariana Mull, que está acá presente, y fue por eso que entramos en contacto y le solicité que me diera algunos minutos durante su visita a la Católica. Unos días después me llevó a casa un sobre en donde el remitente era él. Lo abrí apresuradamente y contenía varios flyers, brochures e información sobre el programa. Semanas después, Dr. Cook llegó a Lima junto a su inseparable compañera Alexandra y su hija Carola. Para mí fue muy valioso que él tomase minutos de su visita, en la que él era el protagonista principal, para reunirse conmigo y escuchar mis intereses de investigación. El apoyo de Dr. Cook fue constante. Cuando llegué a Miami, fue él quien me recibió en el departamento de historia y me llevó a visitar el campus. Mis inicios en FIU fueron bastante convulsivos. Debido a problemas personales, tuve que posponer mi admisión por un año. Pero Dr. Cook no permitió que me desanimara y me invitó a atender el seminario de historia atlántica que dictaba ese otoño del 2009. Yo no estaba inscrita oficialmente, pero fue en ese seminario que empecé a desarrollar el proyecto que se convertiría en mi tesis doctoral. Algunos se preguntarán por qué Dr. Cook no fue el director de mi tesis. Fue él mismo quien me dijo que debía trabajar con la doctora Bianca Premo, porque pensaba retirarse pronto y que seguro yo no terminaría para entonces. Y para mantener la continuidad, era mejor que tuviera el mismo director. Sin embargo, yo creo que en su gran sabiduría, él sabía que el doctor Premo sería la directora adecuada para mí. Y eso se lo agradezco infinitamente. Así como le agradezco que haya aceptado ser miembro de mi comité doctoral. Dr. Cook siempre apoyó mis decisiones académicas, aunque no estuviese 100% de acuerdo con ellas. En el 2011 postulé a una beca ofrecida por el Centro de History and Economics de Harvard, y cuando fui a pedir una carta de recomendación, Dr. Cook me dijo que le sorprendía que aplicase una beca así cuando mi tesis no tenía directamente nada que ver con economía. Pero igual me firmó la carta. Yo pensé, si no consigo la beca, voy a esperarme un te lo dije. Pero afortunadamente la conseguí. Pero le agradezco tanto que accediera a dar una recomendación, aunque no estuviese del todo convencido. Una última anécdota que quiero compartir con ustedes es de unos meses antes de mi defensa doctoral. Así como irradia bondad y simpatía, Dr. Cook es demandante con sus alumnos. En mi última evaluación anual, antes de firmar el reporte, me pidió cuenta de la tesis, que tuve que resumírsela capítulo por capítulo. Nunca olvidaré sus palabras. Estás haciendo bastante bien. Sí, me lo dijo en español. Yo le dije que no quería decepcionarlo y que estaba dando lo mejor de mí para llenar sus expectativas. Y él me respondió que las estaba superando. Comparto todo esto porque sé que entre los presentes hay quienes ven al Dr. Cook como alguien prodigioso y tal vez inaccesible. Y obviamente, él es más que prodigioso. Es un intelectual y maestro sumamente sensible y bondadoso. En esta sala tengo muchos maestros, compañeros y amigos cuyas enseñanzas y cariño han sido importantes para mi carrera. Y se los agradezco con todo mi corazón. Pero definitivamente, yo no sería quien soy ahora si no fuera por Dr. Cook. El día de mi defensa, le agradecí por haber sido el primero en confiar en mí allá en Estados Unidos. Nunca me cansaré de repetirlo. Gracias por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir mis sueños académicos. Nunca tendré las palabras adecuadas para agradecerle todo esto. Gracias, Dr. Cook. Yo quiero comenzar algo para enfriar el ambiente, que es este aspecto que Susana ha mencionado y que es bien importante, ¿no? Que hay un tema, digamos, institucional que une a David con la Universidad Católica y que es institucional pero también es personal, ¿no? Es David, es Franklin Pierce. Y es en el fondo los dos asegurándose que solo a través de ese vínculo personal puede construirse relaciones que perduran más allá de las personas, ¿no? Y es interesante lo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Estamos sentados y estamos viendo la nueva generación de FIU presentándose, ¿no? Y el legado del Dr. Pierce en nosotros como profesores y estudiantes de la Católica y el legado de David que da la posta, en este caso a Bianca, ¿no? Y esa es un poco la generosidad de David, la generosidad del Dr. Pierce, ¿no? Y la sabiduría, ¿no? De saber lo que parece como anecdótico y parece que no tiene un sentido, digamos, más trascendente, lo que hacen ellos es construir estas permanencias y estas continuidades, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es importantísimo y valioso, que obviamente acompañado con la rigurosidad académica, la exigencia y el nivel en FIU hace el tema redondo y muy interesante, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es ya el plano personal. Le dije hace un momento que yo sentía que tenía una enorme deuda y mi referente académico era David, y es así, ¿no? Y David te apoya asesorándote, te apoya con información, te apoya con libros, te apoya emocionalmente. Él es como una especie de mentor humanista, como un mentor renacentista. Lo mismo te pide un reporte a que te invita a ir a la ópera, y te invita a almorzar, o te invita un poco para meterte en apuros y que converses con alguien en inglés cuando tu inglés es mucho peor que malo, ¿no? O inclusive te hace emboscadas de hacerte entrar a un patio donde se encuentra el doctor Franklin Pierce, al cual tienes que darle un poco un recuento de lo que estás haciendo finalmente como intento de ser doctor en historia en FIU, ¿no? Esas sorpresas y esas exposiciones que uno en el momento no las entiende, pero que luego tienen muchísimo sentido, ¿no? Y también esa preocupación, nuevamente, que ve mucho más allá, ¿no? En algún momento, hacia el año 2002, 2003, cuando pensé que lo académico no era para mí, y decidí, digamos, tomar otras direcciones. Una llamada de David puso las cosas en orden de manera inmediata, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tienes que acabar la tesis. O sea, no me importa si finalmente luego de la tesis no te dedicas a nada académico, pero tienes que acabar la tesis, ¿no? Déjame hablar con Sasha, te llamo en 15 minutos. Y a los 15 minutos estaba hecho el plan de lo que yo iba a hacer, porque en ese momento yo no podía tomar ninguna decisión, no estaba emocionalmente, digamos, como para eso. Y la decisión fue, ¿cuánta plata tienes en el bolsillo? 900 euros, te alcanza para 2 meses en Sevilla, tienes el departamento, trabaja en el archivo. Y eso fue lo que cambió absolutamente todo. Entonces esa es la calidad humana de David, y eso es lo que valoramos todos los que hemos trabajado con él y hemos hecho en nuestra carrera académica, que es importante sin duda, pero que nos ha marcado como personas. Muchísimas gracias, David. No he necesitado pines. Y antes que David diga nada, porque seguro va a querer decir algo, tenemos una pequeña sorpresa para todos. Si apagamos las luces de repente. A ver. Un tema técnico que se va a resolver entre mí. Está apagado. Se va apagado. Está apagado. Mientras se resuelve el problema técnico, quiero disculparme por haber llegado tarde, pero tenía un compromiso tomado hace 3 o 4 meses de ir a hacer un pequeño conversatorio en el Museo de Ancón y no podía, así que me tenía que ir a Ancón y venir después corriendo aquí, así que disculpen que haya llegado tarde. Quería solo decirles eso. Vale la pena esperar, ¿no? De verdad. Thank you. al amigo Cook, espero que se encuentre bien. Quería agradecerle a nombre del departamento y de mí mismo todo el trabajo que hemos hecho juntos, los semestres que hemos pasado juntos. Me he aprendido muchísimo con usted. Su información y su ayuda ha sido muy importante para mi trabajo en historia latinoamericana y especialmente en el área colonial, y le deseo mucho éxito. I'm the focus on the leading professors of this department. I know in my first semester here, choosing a class name after history, I had no clue in it. But through the end of the semester, I realized the power of what history can do for people's societies. Pocas palabras para decirte que es un honor de verdad tener la oportunidad de felicitarte hoy en el Perú, en Lima, y especialmente en la Católica, una institución de mucha importancia, porque has trabajado mucho para establecer contactos, canales entre los peruanos y la gente e instituciones en los Estados Unidos. Ha sido un modelo de un intelectual dedicado al país que estudia, y te prometo que vamos a seguir la tradición. Llevo conmigo las felicitaciones y buenos deseos de todos nuestros colegas en la Facultad de Historia y en España. Es como parte del proyecto que Mañana Peace está llevando a cabo y que tenemos ahora en la vitrina de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas a la salida. Ahí mismo están, van a poder ver más las fotos que pertenecen al proyecto Coyaguas, que quedó plasmado en la publicación de Coyaguas 1 en el año 1977. Hoy se cumplen 40 años, o este año se cumplen 40 años de la publicación de Coyaguas 1 y 49 años de la primera llegada de David por barco en 1968. Decir más que gracias de la profundidad de mi corazón, de mi mente, de mi vida, que ha sido gracias a Dios. Una vida larga y espero que voy a seguir unos años más escribiendo sobre historia peruana y también del barrio de Triana de Sevilla con mi esposa Alejandra. Y espero que vengo dentro de dos años aquí para presentar un libro sobre el franciscano Francisco Jerónimo de Luis Jerónimo de Orrey, que nació en Mamanga, estudió en Cusco, Lima, me doctoró en los Corales, en el Valle de Coca, también en Potosí, también en el Cusco, sobre una parroquia de indios. Fue a España, de ahí fue a Italia, publicó 1, 2, 3, 4, 5 libros, fue a Florida como comisario general de su orden en la provincia de Santa Elena de la Florida. Pasó ahí como 3 años, escribiendo un libro que conocen seguramente por aquel John Rodríguez, una nueva edición publicado acá el año pasado. Y después de regresar, fue nombrado obispo de la Imperial de Concepción de Chile, donde murió el año de 76. Eso tengo que terminar rápidamente. Gracias. Bueno, una vez más, también tengo que agradecer. No queda sino eso en este momento, porque confieso que me acabo de enterar de lo muchísimo que ha hecho por nosotros el doctor Buck, de cuánto le debemos no solo a su sabiduría, sino a su bondad tan extraordinaria. Verdaderamente, es usted un modelo de maestro, como hay pocos, muy pocos, en el mundo, diría yo. Y ya hubiera querido yo en mi juventud tener maestros como usted. Entonces, nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que ha hecho por el Perú, por la historia del Perú y fundamentalmente por su gente, por nuestros estudiantes. Gracias, gracias y esperamos que regrese muchas veces. Brochures de FIU con las tarjetas para poder Ya me dijo que me está saludando a veces.